Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Caicedo Carmona y Devin Alexis Figueroa, de 11-3. Vamos a definir qué es un podcast. Un podcast es un archivo de audio cuyo contenido es diverso, pero suele ser un weblogger hablando sobre temas interesantes. Esta es la definición base y vamos a saber para qué sirve. ¿Para qué sirve el podcast en ámbitos escolares? Cuando no entendemos un tema, podemos grabar lo más importante, como para reproducirlo varias veces, que queramos hasta que poder comprenderlo. Listo, ahora va nuestro chiste. Un hombre manda la ropa a la lavandería y pone una nota: por favor, usa jabón en los boxers. Cuando va a buscarla, se encuentra otra nota que dice: usa papel para ese baño en ese culo. Una niña le dice a su mamá: mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero la buena, hija, pasé una prueba, muy bien. Y la mala, que era un test de embarazo. Estaban dos costeños en el bar de La Quinta. Uno le dice al otro: mira, yo hice el amor 3 veces con mi esposa antes de casarnos. ¿Y tú? Yo también, pero no sabía que se iba a casar contigo. El dinero no hace la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari. Muchísimas gracias.